antifares se mecen al aire. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de La Ensalada. Nos da muchísimo gusto que nos estén escuchando a través de la frecuencia modulada 90.5 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la capital del estado de Veracruz, desde Radio UV. Y también recuerden que nos pueden escuchar por el 90.5 FM, como les comento, pero también pueden bajar nuestra aplicación para traernos en sus celulares, o si abren el Facebook en Radio UV, pueden mirarnos aquí por el streaming. Esta es una emisión más dedicada con mucho cariño para todos ustedes que siguen La Ensalada, donde hablamos de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Y a nombre de cada uno de los ingredientes que formamos esta ensalada, me refiero a Sol, Aldo, Miriam, Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci, les damos una fresca bienvenida. El tema del día de hoy, fíjense qué fabuloso tema: los tamales, su historia, cultura, biodiversidad y nutrición. De esto estaremos hablando el día de hoy aquí en La Ensalada. Y si usted se quiere comunicar con nosotros y compartir su tamal favorito, háganoslo saber al 817-5115 y 817-5117, que es el teléfono aquí en cabina, donde Anita y Ceci estarán atentos a sus llamadas. En el Facebook nos encuentra como siembra, como Radio V y como La Ensalada Radio. Twitter, arroba Radio V, arroba Ensalada Radio. WhatsApp, 2281-040477. Y si está usted comiéndose un tamal recalentado ahorita, que fue 2 de febrero, día de la Candelaria, mándenos ahí la fotografía de su tamalito. Estamos al WhatsApp, lo vuelvo a repetir, 2281-040477. En línea, www.v.mx/radio/transmisión. Y nuevamente saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo por Facebook Live a cargo de Aldo Camacho. Y así es como comenzamos esta ensalada. Vamos a ver cuáles son nuestros ingredientes invitados el día de hoy. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. El tamal es el tema del día de hoy: historia, cultura, biodiversidad y nutrición. Y es un gusto que nos esté acompañando aquí la maestra en ciencias de alimentos, de alimentación. Ajá. Y nutrióloga Montserrat Soria Zamora. Bienvenida, Monse. Hola, Citlali, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros en una ensalada más. Así es. Y está con nosotros el chef Salvador González. Él viene por parte del Instituto Gastronómico de las Altas Montañas. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias y agradeciendo también la invitación. Y aquí en La Ensalada pues vamos a platicar con ellos dos sobre este tema tan interesante y que nos gusta mucho, que son los tamales. Con Sustenta nos hará una invitación a un tour de cine ambiental, Cinema Planeta o Cine Planeta, y también tendremos música con ambiente a cargo de Antulio García. Quédese con nosotros para esta emisión que está dedicada a los tamalitos. Y muy a propósito de la hora y de que ya es tradición aquí en La Ensalada, quisiéramos preguntarles qué desayunaron el día de hoy. Cuéntenos. Ufule. Ahora sí te quedé mal porque como inicié apenas semestre en la prepa, nada más me tomé un cafecito y unas galletitas de Coatepec. Es lo único. Ay, que tengo. Mi pero bastante local, ¿no? Sí. Galletitas de Coatepec, galletitas y café de Coatepec también, ¿no? Sí. Ah, qué es rico. Lo que tengo. Muy bien. ¿Y por acá, Salvador, cómo yo te fue? Yo tuve el desayuno gluten free, soya free, bajo en calorías y todo el asunto. Solamente un vaso de agua. Está muy bueno eso. ¿Y usted qué desayunó? Cuéntenoslo, 2281-040477. Oigan, yo sí les gané ahí, ¿eh? Me desayuné unos huevos revueltos con frijoles. Entonces, ay, qué rico. Sí, y una salsita que tengo ahí de chile comapeño. Ay, qué rico. Bueno, pues así. Un buen tema el chile comapeño. Sí, tú. Hay que hablar de los chiles de nuevo. Bueno, pues así comenzamos esta ensalada. Vámonos ya de lleno a ese rellenito que traen los tamales. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pues Monserrate ya ha estado con nosotros aquí en otras emisiones de La Ensalada desde el enfoque de la nutrición, y algo que me gusta mucho platicar contigo es quitarle esta satanización que tienen todos los alimentos a base de maíz, ¿no? Que de repente los nutriólogos convencionales, por decirlo de alguna forma, nos quitan eso, ¿no? Y platicando con ella de hacer este programa sobre los tamales, me dijo, tienes que hablar con el chef Salvador, que es el buenazo en este tema. Bienvenidos a estos micrófonos de Radio B y de La Ensalada, y pues el tema son los tamales, algo que creo que como mexicanos y mexicanas nos están como muy involucrados siempre, y estamos alrededor de los tamales, y sobre todo por las fiestas y demás, y obviamos a veces y no reflexionamos esa biodiversidad que existe a partir del consumo de tamales, de toda la historia que nos puede contar un tamal, y justo por eso vamos a hablar del día de hoy. Les dejo los micrófonos, cuéntenos por favor, ¿qué onda con los tamales? Bueno, sobre todo esta primera parte que dijiste de la historia del tamal, creo que eso es algo que no se le ha dado tal vez nunca la importancia que tiene, ¿no? Normalmente cuando pensamos en maíz, pensamos curiosamente en tortillas, ¿no? Todo el mundo es lo primero que pensamos en el alimento básico desde los tiempos de los mesoamericanos, como las tortillas. Sin embargo, el tamal obviamente nace mucho antes que la tortilla. ¿Por qué? Porque para poder fabricar un tamal, lo único que necesitabas era tener utensilios suficientes para poder moler el elote y envolverlo de alguna manera. De esta forma, el tamal, sobre todo, tiene presencia dentro de las comunidades mayas, ¿no? Entonces, desde estos tiempos, y ojo aquí, los mayas todavía no, en las primeras partes del preclásico todavía no tenían nixtamalización. Los olmecas todavía no tenían nixtamalización. Entonces no podemos hablar de tortillas hasta el preclásico tardío, que viene ya esta parte de involucrarle la cal al maíz y poderlo hacer masa. Entonces los primeros tamales de los que hablamos son los famosos elotamales, que es el elote nada más molido y entonces tiene algún tipo de relleno. No sabemos propiamente si estos son los primeros tamales, eso que quede claro. ¿Por qué? Porque dentro de muchas mitologías, por ejemplo, hablamos de la mitología de los nahuas de Chicontepec, los primeros tamales no están hechos de maíz. Están hechos con amaranto, están hechos con chile y están dedicados a Chicomezóchitl, que va a ser el dios que va a proveer el maíz después. Es decir, la historia rapidita es que su abuela lo mata, lo va a desmembrar y entonces lo va a hacer tamales para comérselo, ¿no? Y de las partes que sobran las va a tirar en la tierra y con esto va a crecer la primera planta de maíz. Pero entonces estos primeros tamales que hace están envueltos en hoja de papatla. Ojo, ese es otro detalle interesante. Están envueltos en hoja de papatla y están hechos con amaranto y chile. Todavía el maíz no entra. Por eso cuando decimos qué es un tamal, tendríamos que pensar que tamalli significa envuelto, tal cual. Entonces prácticamente cualquier cosa que estuviera envuelta tiene que ser un tamal, ¿no? Y de ahí las referencias que tienen cada una de las fiestas van a ser súper importantes. ¿Por qué? Porque tal vez para nosotros es nada más el tamal de ahorita, ¿no? El tamal de mi región, pero para todos los pueblos originarios es algo muy importante porque cada tamal tiene una representación diferente. No es lo mismo que en una fiesta tú te comas un tamal de forma triangular, que esté cocido al vapor, a que te comas un tamal grande, por ejemplo, una especie de zacahuil, en donde el resto de la gente va a poder probar también y que tiene una forma completamente distinta. ¿Me explico? Normalmente estos tamales grandes, que son para toda la comunidad, se hacen precisamente en estas fechas. Es decir, el calendario maya y casi todos los calendarios agrícolas de los prehispánicos empiezan en febrero, porque es el calendario de la cosecha, ¿no? Entonces, de aquí empiezan a labrar la tierra, empezar a ponerla bien para que en los meses subsecuentes se pueda hacer la siembra. Cuando yo voy a hacer esto, obviamente tengo que honrar a la tierra. y algo muy importante para los prehispánicos es la tierra en sí. Es decir, si nos vamos un poquito más atrás, para los olmecas y casi para todas las culturas, lo que va a ser muy importante es el inframundo, porque tú solo puedes vivir a partir de la muerte. Es un tema muy largo, sí, ¿no? Qué lo voy a tratar de resumir un poquito. Pero entonces, para ellos es el enfrentamiento siempre. En el caso de los olmecas va a ser con el inframundo, en el caso de los mayas va a ser con el Xibalbá, en donde están Junjunapu y Ixbalanque, perdón, donde tú tienes que pelear con los dioses del inframundo para poder acceder a la vida. Esto sucede y lo llevan de manera central hacia la semilla, porque la semilla, cuando tú la siembras, la estás mandando al inframundo a pelear precisamente contra los dioses, y entonces solo las semillas, digamos, que son fuertes, que son capaces de nacer, son las que van a tener esta digamos, divinidad, y por eso es que van a poder alimentar al pueblo. Por eso es que va a ser muy importante la cocción que se le da al tamal. Lo platicábamos alguna vez, si yo cuezo un tamal al vapor, va a tener unas implicaciones, pero si yo lo entierro, entonces va a tener otras implicaciones. ¿Por qué? Retomando lo que decía, si voy a hacer un tamal muy grande para que todo el mundo esté bien durante los tiempos en que vamos a empezar la cosecha, lo que hago es enterrarlo y entonces dejar que todas estas propiedades del inframundo entren hacia el tamal, y cuando lo saco es un tamal comunitario, porque quiero que todos los que van a trabajar en la tierra estén bien de la misma manera. Qué interesante. De repente, cuando comenzaste a mencionar, digo, como chef, va a tener distintas implicaciones los cocimientos. Pensaba que nos ibas a remitir a algo simplemente físico-químico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero esto que nos comentas nos hace ver que hay todo un patrimonio cultural en la comida, y en este caso en los tamales, que de repente no nos lo hubiéramos imaginado. Aquí ya nos mandan un comentario, una de nuestras radioescuchas, Estrella Chévez, nos dice: los chocos de Chiltoyac con mole son una delicia, y los chileguates se han convertido en uno de mis favoritos, y mi corazón chilango adora una buena guajolota de tamal verde o de mole. Saludos y que vivan los tamales. Muchas gracias, Estrella. O sea, tenemos una... Pues así como tenemos diversidad de culturas, dentro de las culturas habita la gastronomía, la forma de comer y de hacernos y rehacernos a través de la comida, ¿no? La frase que yo siempre digo es que cultura y gastronomía son indisociables, ¿no? O sea, tú eres lo que comes y a la vez tú comes lo que eres. No hay manera de separarlo, porque al final lo que decimos siempre es que los sabores, lo que a la gente le parece rico, está determinado completamente por su cultura y por su religión. No hay de otra, ¿no? No hay para dónde escaparse en ese asunto. Entonces, no solo tenemos una biodiversidad impresionante, sino que además sigue creciendo. Es decir, año con año se hacen nuevos tamales, y además, cuando pensamos en tamales, solemos pensar que nada más los hacemos en nuestro país. Y no, toda América Latina tiene tamales. Entonces hay ahí tela para descubrir por muchísimos lados. Sí, sin duda. Y ahorita que regresemos a esto que nos estás ya contando, y bueno, no sé ustedes, pero se me hace súper interesante esto que estás platicando, que mencionas que las culturas son indisociables con la gastronomía, pero de repente nos encontramos con un mundo que nos globaliza, que nos quita territorio, que nos quita, o al menos hace que se diluya nuestra cultura, y de repente entran dietas que son invasivas. Así es, y justamente parte de la labor de los nutriólogos es que también no se pierda esta cultura, y que no se disocie, como bien lo dijo Salvador. El nutriólogo que conoce bien cómo debe encaminarse una buena alimentación, nunca te va a quitar un tamal, o nunca te va a quitar parte de las raíces de nuestra gastronomía. Todo está en el conocer qué beneficios brinda cada uno y saberlo complementar o equilibrar. Cada uno aporta diferentes beneficios, diferentes nutrientes, y como lo vuelvo a repetir y como lo mencionó Salvador, es parte de nuestra cultura, es parte de algo que no debemos de olvidar. Y como tú lo mencionas, cada día se está llegando nuevas ideas que están cambiando también nuestra alimentación, y eso nos preocupa, porque en comprar un tamal empaquetado, que obviamente nada más es para recalentar, pues obviamente ya no tiene todo eso que mencionaba Salvador, toda esa implicación O ese ritual que hasta le podemos llamar, desde el momento en que se selecciona la masa, se seleccionan los ingredientes y se hace todo un trabajo a nada más destapar la bolsita y comer un alimento industrializado, que es lo que justamente sí está afectando a nuestra sociedad. Sí, sin duda. A la hora de comernos un tamal nos podría llevar, bueno, dependiendo, ¿no? Si es un zacahuil o es algo más chiquito, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo les gusta? De 3 minutos a 10 minutos, vamos a suponer, si comemos de manera pausada. Claro. Pero la elaboración de un tamal no solamente es el tiempo, sino también nos recrea este sentido de comunidad, de pertenencia, de soberanía alimentaria. Justamente ahorita, en febrero, viene también el Festival del Torito, que está aquí en Yecuatla, cerca de Misantla. Yo los invito a que vayan para allá para que vean todo lo que es la elaboración, porque, por ejemplo, los tamales que se elaboran ahí, los tamales de mantilla que les llaman, es la comunión de todo el pueblo, es decir, se dividen en cuarteles, por ejemplo, lo que hacen, y entonces es juntar a toda la gente del pueblo para empezar a trabajar, y son 3 días de elaboración. Wow. Porque obviamente hay que matar a los animales, ¿no? Hay que hacer las preparaciones, hay que hacer las salsas, y son una cantidad de tamales impresionante. Entonces, eso que acabas de decir es algo muy importante, porque además se ha perdido este sentido de cuál es la idea de la comida mexicana, ¿no? La comida mexicana tradicional obviamente es una comida que involucra a toda la familia, porque son trabajos muy grandes, son trabajos muy laboriosos. Uno de mis maestros, que en paz descanse, Edmundo Escamilla, decía que para hacer cocina tradicional mexicana hay que tener paciencia de monja, ¿no? Y es real, porque la verdad es que son ellas las que fabrican esto que conocemos como cocina tradicional mexicana, y entonces son procesos larguísimos, ¿no? Entonces, cuando la gente quiere abreviar estos procesos, es cuando tienes el problema de estos tamales sin sabor o de estas cosas extrañas. Ya no quiero hablar de estas cosas que vienen en bolsas y ponen en microondas. Siento que eso es parte del problema, ¿no? El estrés de la gente, la manera de vivir, digo, también la verdad es que la economía no ayuda demasiado como para poder pasarte todo el día en la comida. Pero una cosa muy importante es que creo que todos los cocineros mexicanos tenemos por obligación esa responsabilidad, hacer tamales buenos. O sea, son cosas que son parte de tu cultura, son cosas que conoces desde pequeño. Obviamente nadie conoce todos los tamales, eso es irreal, pero al menos los tamales que te han tocado vivir, tienes que reproducirlos de una buena manera, ¿no? Sí, creo que ese es el gran problema que hay. Sí, por supuesto. Y ahorita que mencionas de fiestas patronales, una que acaba de suceder es de la Candelaria. Y cuando nosotros nos comimos la rosca de Reyes, que esa es otra historia, ¿verdad? Está muy interesante. Nos comimos la rosca de Reyes el 6 de enero y siempre decimos, quien se saque el niño, los tamales el 2 de febrero. ¿Por qué? ¿Y qué onda con esos tamales? Bueno, los tamales obviamente son la abundancia. La idea de la rosca de Reyes y del niño, bueno, sabemos que en este sincretismo es la ocultación del niño de Herodes, ¿no? Sí. Y se supone que a la persona que le tocaba el niño era porque iba a estar bendecida dentro de las cosechas ese año. Por eso es que tiene que poner los tamales 40 días después, es decir, una vez que pasa la cuarentena del nacimiento, ¿no? Ojo que esto es con el 24 de diciembre, no con el 6 de enero. Es decir, te toca el niño y entonces cuando se presenta al niño, ese día tú tienes que dar tamales porque te va a ir muy bien. Claro. Eso representa la abundancia. Sí, tiene que ver con que la Virgen María tiene esta cuarentena después de haber dado a luz a Jesús. Y por eso es la de la Candelaria, la de la candela, la de la luz que se purifica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entonces los tamales, ¿qué significan? O sea, comer tamales o nosotros tener que dar los tamales si te salió el niño. En realidad la significación que tiene es esta abundancia, ¿no? Es decir, ¿por qué el tamal? Pues porque obviamente es la comida que representa la abundancia y porque es lo que se le va a dar a todo el mundo. Cuando tú presentas platillos, casi todos ellos tienen una significación prehispánica, ¿no? Casi todos los que tienen su nacimiento en la conquista, casi todos tienen una significación prehispánica muy fuerte. Y la idea era esto, ¿qué le puedo dar de comer a todos? ¿No? Que además puedo tener preparado con antelación, porque todos van a llegar en un momento determinado, ¿no? Y dentro de las cosas, los caldos no eran propicios para la época, sino los tamales que se van repartiendo, ¿no? Porque además es invariable la cantidad de gente que puede llegar. Ya se están arrepintiendo los que ocultaron el muñequito, porque justamente dice, pues, que es abundancia. Imagínate, pues, justamente también tiene esta función de... de compartir, uh-huh. ¿no? Y pues hay mucha gente que pues definitivamente dice, no, yo ya no coopero para los tamales, ¿no? Sí. O lo esconde. Bueno, pero yo creo que entonces sí es bonito, ¿no? De poderlos ofrecer a los demás. Así es. Para que tengamos buena cosecha. Yo creo que esto tiene que ver precisamente con lo que tú haces a la hora de hacer la comida, ¿no? Uh-huh. ¿En qué sentido? Cuando tú haces algo de comer, normalmente no lo haces para ti. Es decir, difícilmente te cocinas a ti mismo. Normalmente uh-huh. la gente que cocina es en una onda de dar, ¿no? uh-huh. y de que la gente pruebe lo que estás haciendo. Uh-huh. Al menos en la manera occidental es de que prueben lo que están haciendo y que te sientes satisfecho con sí. lo que estás haciendo, ¿no? Pero dentro de la manera, digamos, prehispánica y sobre todo oriental de las cosas, es un asunto de bienestar de la comunidad. Eso es algo que se nos ha olvidado mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo hago las cosas bien, yo hago las cosas de una manera correcta para que toda la gente que lo va a comer sienta ese bienestar, uh-huh. tenga este bienestar y sobre todo que se alimente no solamente... digamos, de manera nutricional, sino el alma, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que se nos ha ido olvidando. Ay, qué bonito esto que me están mencionando. El tamal como un pretexto para que todos nos pongamos como un rellenito de tamal juntos, en unidad, en comunidad, y que nos envolvamos a partir de nuestra cultura para que juntos podamos seguir avanzando en comunidad y que no se pierdan nuestras tradiciones para que así nosotros no nos perdamos. Vamos a escuchar música con ambiente ahora, haciendo esta pausa musical, y regresamos para platicar con el chef que está en esta ocasión con nosotros, Salvador González, y con la nutrióloga Montserrat Soria Zamora. Tamales, historia, cultura, biodiversidad y nutrición. Continuamos. Mezcla con pala de madera. Sueña con sabor. Moja con vinagre lo dulce del amor. Música sobre la mesa. Música con ambiente. Hola, ¿qué tal? Citlali, amigos, amigas de La Ensalada. El día de hoy en Música con Ambiente presentaremos a uno de los músicos populares latinoamericanos más representativos de los años 90, de los años 80, de los años 90, Gabriel Julio Fernández Capello, mejor conocido como Vicentico, cantante, músico, compositor, productor, nacido en Buenos Aires y quien fuera parte de los fabulosos Cadillacs, esta emblemática banda de ska de Argentina que tuvo un largo recorrido por toda América Latina. El día de hoy presentaremos algo en solista de Vicentico. Presentaremos la canción La Deuda, que habla justamente del pasar del ser humano por esta tierra y su relación con la naturaleza. Esperemos que les guste esta canción de Vicentico en Música con Ambiente. Les dejo un saludo, soy Antulio García y nos encontramos en 8 días. En otro tiempo y en este mismo lugar había un río de verdad. Agradecemos mucho a Antulio García por la música que pone ambiente aquí en La Ensalada, donde el día de hoy estamos hablando de tamalitos. Y hacemos aquí una breve pausa, también un paréntesis, para invitarlos a todos a un proyecto maravilloso que se llama Cinema Planeta. Y se encuentran aquí con nosotros dos personas para hablarnos de este evento. Si se pudieran presentar y por ahí que nos cuenten cuál es su tamal favorito. Bueno, pues yo soy María José Cervantes, de la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre, muy feliz de venir a La Ensalada. Ensalada y tamal, qué combinación tan bonita. Mi tamal favorito, no sé. Es que para decidir uno favorito está complicado, sí, ¿verdad? El que se te venga a la mente, quizá. El zacahuil me gusta mucho porque mi familia es de Poza Rica, entonces sí es como zacahuil, no lo como frecuentemente, pero me gusta mucho. Me gusta mucho el tamal de elote también, me encanta. Okay. Qué rico. Dulce. Uh-huh. A mí el tamal de elote me gusta frito, no sé por qué, pero me gusta así. Uy, sí, muy rico. Sí. Mucho gusto, sí. Mi nombre es Luis. Si te puedes acercar un poco más para que te escuchemos. Mi nombre es Luis, vengo de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Jalapa. Y bueno, pues mi tamal favorito es, híjole, yo creo que el tamal de maíz, ese de pipián de frijol gordo. Ay, sí, qué rico. Sí, me recuerda mucho el que hacía mi abuelita. Ajá. Entonces, pues siempre que lo como es como pues recordar, ¿no?, esos momentos bonitos. Uh-huh. Y es comerse a la milpa, ¿no? O sea, está el frijol, exacto, está el pipián, que exacto, es una curcubita, es una calabaza, y el maíz. Y el maíz, así qué es. Rico. Pues bienvenidos, sí. Cuéntenos, gracias, por favor, de este proyecto. Pues bueno, queremos hablarles sobre el tour Cinema Planeta que llega a Jalapa. Cinema Planeta es una asociación que organiza en Ciudad de México el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente. Entonces, bueno, en alianza con la Semarnat, pues bueno, se juntan para extraer como películas que participan en este festival y entonces llevarlas a diferentes estados del país. Estamos bastante contentos porque es la primera vez que llega al estado de Veracruz, trae muchas películas entre documentales, cortos de animación, de ficción y demás, que bueno, pues la intención es que nos sumerjan como en este mundo del cuidado del medio ambiente, de hacernos reflexionar qué es lo que estamos haciendo por nuestro planeta. Y bueno, pues ahí como tratar de darnos alternativas y ver qué es lo que nosotros podemos hacer desde los espacios que habitamos, que bueno, en este caso es la ciudad de Jalapa. Qué bonito, ¿no? O sea, que a partir de esta expresión artística nos podamos también generar una conciencia ambiental y planetaria respecto a temas importantes, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son algunos de los temas que se van a abordar? Sí, claro. Bueno, cabe resaltar que al menos unas 3 o 4 películas son mexicanas. Uh-huh. Entonces hay temas pues que sí se identifican mucho con la sociedad y justamente pues problemas ambientales, ¿no? Como lo que son las minerías. Uh-huh. Está el maíz en tiempos de guerra. Uh-huh. Se llama la película, donde nos platican de pues la historia de 4 tipos de maíz, me parece, ¿verdad? En distintos puntos del país. 4 experiencias de milpa en diferentes regiones. Así es, justamente relacionando con lo de los tamales. Sí. Y pues creo que esa queda perfecto ahorita para la ensalada. Uh-huh. Les voy a leer la sinopsis de esta película. Sí, adelante. Este documental ilustra el excepcional proceso de maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha y los usos vitales de sus frutos en 4 milpas, una huixáquira en el norte de Jalisco, una yuc en Oaxaca y 2 tzeltzales en Chiapas. ¡Ay, qué maravilla! Oigan, pero ¿cuándo y cómo podemos ir a ver estas piezas? Pues bueno, inauguramos el tour este viernes 7 de febrero en el Ágora a las 7 de la tarde. Uh-huh. Arrancamos justamente con la proyección de ese documental del maíz en tiempos de guerra. Y bueno, por fortuna vamos a tener una temporada bastante larga, que es del 7 de febrero hasta el 27 de marzo. Ajá. Vamos a tener diferentes proyecciones en distintas sedes de Jalapa. Quisimos no solamente centralizar como las proyecciones, uh-huh, sino también llegar a otros espacios donde normalmente no llevamos este tipo de actividades, que son los centros comunitarios, por ejemplo, que tiene el ayuntamiento, en distintas colonias como de la periferia. Entonces, bueno, estaremos en 4 centros comunitarios, estaremos en el Ágora, en el Jardín de las Esculturas, en el Museo Casa Jalapa, en el Centro Recreativo también, en la Facultad de Biología, uh-huh, en INECOL, se me estaba pasando. Muy bien. Y bueno, pues para que puedan ver como toda la programación completa a través de las redes sociales del ayuntamiento, de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, a través de Cosustenta y bueno, de todas las sedes que también estarán publicando sus proyecciones. Muy bien, entonces así es como los encontramos tanto en Facebook, en la página institucional de la Secretaría, también la página institucional de Cosustenta UV, y algún teléfono, algo, o simplemente por redes sociales. Sí, es por redes sociales, perfecto. Pero si gustan pueden llamar al 141-6046. Ajá, 141-6046. Perfecto. Ahí la Subdirección de Recursos Naturales, me encuentro físicamente trabajando, Luis es su servidor, y pues cualquier duda que tengan podré contestárselas por teléfono. Perfecto, te agradecemos mucho. Oigan, ¿y por qué creen ustedes, y digo también en esta experiencia, por qué creen ustedes que es importante amalgamar los temas sobre medio ambiente y, por ejemplo, esto que tiene que ver con la milpa? A través de la proyección, a través de alimentarnos con los ojos. Pues yo creo que la finalidad del arte es sensibilizarnos, o sea, de cualquier tipo de arte, ¿no? Yo especialmente tengo un gran amor por el cine y creo que es una forma de ver, o sea, más allá lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema del cambio climático no es lo mismo que nosotros leamos como un texto súper científico de cambio climático, a que lo veamos representado en una pantalla con imágenes que son súper sensibles, que nos mueven más allá de lo racional. Entonces, para mí una de las grandes ventajas y oportunidades que nos da el arte es como conectar con sentimientos mucho más profundos y de verdad situarnos como en esta posición de ¿Qué es lo que estoy aportando? No solamente eso, o sea, como decía, desde lo racional, sino más desde lo emocional. Claro, sentir y pensar. Exacto. Perfecto. Sí. Muy bien, pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros en La Ensalada. Seguiremos brindando la información a todos los ensaladeros que nos están escuchando en este momento, además de que compartiremos la cartelera que ustedes tienen en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esperemos que hoy se coman un tamalito, ahí nos cuentan. Seguro. Claro. Perfecto. Bueno, pues continuamos aquí en La Ensalada hablando sobre los tamales, tanto su historia, cultura, biodiversidad y nutrición, y nos da de verdad que mucha alegría y curiosidad saber un poco más sobre los tamales. Entonces, no sé si Salvador nos pudiera seguir platicando sobre esto, pues esta pieza tan deliciosa, ¿no? Que nos podemos llegar a comer. Nos vemos. Y no sé ustedes cuántos tamales conozcan, o sea, si hacemos memoria, ¿cuántos tipos de tamales nos hemos comido en nuestra vida? ¿Cuántos conocemos? Creo que eso hablará de la biodiversidad. Así es. ¿No? O sea, porque ahí vienen implicadas especies que vienen en el rellenito, pero también las hojas, ¿no?, de los tamales. Estamos hablando de bioculturalidad gastronómica. Sí, tenemos una clasificación amplísima, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas, la primera clasificación de los tamales que tenemos es de sabores. Ya desde ahí ya tenemos una cosa impresionante, ¿no? Normalmente los clasificamos en salados, en dulces, en agrios y en neutros, ¿no? Cuando digo neutros, generalmente recibo como miradas de que como neutros, pero por ejemplo ya lo mencionaba la radioescucha que escribió, ¿no? Los xocos al final son un tamal que si bien tiene un sabor, en realidad es un sabor que acompaña normalmente a los moles, ¿no? o a preparaciones distintas como este. Sí. Tenemos varios tipos de tamales que tienen sabores neutros y que se utilizan de diferentes maneras, ¿no? Pero nada más allá en los sabores podemos... Ahorita, por ejemplo, que mencionaban los de pipián y frijol, los pulas. ¡Ay, no! O sea. Sí, qué rico. Y más que tú desayunaste agua. Exactamente. Se abrió el apetito. Sí. Luego, por ejemplo, podemos clasificarlos con el tipo de masa que tienen, ¿no? Porque lo que decíamos, el maíz no es la única masa que tienen. Está también el frijol, está, por ejemplo, el amaranto. Los canarios que se hacen con arroz, ¿no? Los canarios que se hacen con arroz, está el ajonjolí, está el amaranto. Sobre todo es uno de los principales, ¿no? Que ha sido tal vez como el producto menos apreciado en la cocina mexicana, yo creo. Porque ya no lo consumimos de una manera cotidiana y desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de sabor. Así es. Desde lo que quieras, claro. El amaranto es una cosa maravillosa. Yo nunca he comido un tamal de amaranto, fíjate. ¿No? Sí, ¿no? Con relleno de amaranto. Ajá. ¿Y entonces qué otros rellenos? ¿Amaranto, maíz, arroz? Tienes frijol, tienes calabaza, tienes ajonjolí, tienes, es decir, plátano. Como masas pueden existir muchísimas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tamal de capita de Oaxaca, que es precisamente frijol, por ejemplo, ¿no? Y se puede expandir maíz, o es decir, se puede expandir masa, o también hay unas zonas en las que lo hacen con calabaza. Entonces se enrolla como si fuera pues una especie de espiral, y esto es lo que se pone a cocer, se corta y se pone a cocer. Es una cosa maravillosa, ¿no? Y no tiene ningún otro relleno más que este sabor. Luego tenemos como otras clasificaciones el tipo de cocción, ¿no? Uh-huh. Y ahí es en donde vamos a tener muchas, muchas cosas, porque puede haber tamales servidos, aunque no lo crean, sí puede haber tamales servidos. Sí. Normalmente todos conocemos el baño María, que es el tamal al vapor, ¿no? Que además, en esta onda del vapor, influye mucho que es un tamal muy sano, ¿no? En ese sentido, que no tiene ningún tipo de grasa, si es que no se le involucró dentro de la preparación, no tiene ningún tipo de grasa. Entonces, cuando están hablando de tamales como parte sana de la alimentación, este es el mejor método de cocción. De ahí tenemos lo que decíamos, ¿no? Bajo tierra. Estos hornos bajo tierra, el caso del mukbi pollo, el caso, por ejemplo, del zacahuil es bien interesante porque depende si es totonaco o si es huasteco. Uh-huh. Los totonacos, por ejemplo, que no tienen esta relación con el inframundo, pueden cocinarlo en un horno arriba sin ningún problema. Los huastecos no, para los huastecos es muy importante que si el zacahuil no va a la tierra, ¿para qué te lo comes si no estás obteniendo todos los beneficios? ¿No? Y, por ejemplo, asados, ¿no? El caso de los mextlapiques, que son un tipo de tamal que no tiene masa, que por ejemplo hablamos de que en las zonas lacustres de la ciudad se hacen con charales, ¿no? Con charales, con tomatito verde, sal, y se ponen a asar. Entonces, no podemos encontrar nada más sano que consumir. Sí, rico en proteína, me imagino. Uh-huh. Y justamente de acuerdo también a cada región es la necesidad. Ahora sí que alimentos un poco más sanos, por así llamarlos, por su contenido en grasa, por su contenido en proteína, con lo que mencionaba Salvador, pues el que rescatemos esto de consumir un alimento a base de amaranto, pues para un niño sería fundamental, uh-huh, porque tiene muchas proteínas y aminoácidos. Y en el caso de los que van asados, pues sí, tiene menor contenido en grasa. Pero ojo, yo también creo que el que te comas un tamal ranchero tampoco es algo malo, uh-huh, aunque lleve manteca, porque también hay estudios en los que se menciona que también necesitamos ese tipo de grasas. ¿Por qué es necesario ese tipo de grasas? Porque dosificada, evidentemente. Sí, obviamente dosificada, porque nosotros antes creíamos, o sea, vienen como diferentes vertientes, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a diferentes investigaciones, la gente al principio creía que la gente se moría por alto consumo en manteca, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente se descubrió, o ahorita otra vez está poniendo de moda, por así decirlo, que no es tan necesario eliminarla totalmente de la alimentación, porque las grasas que contiene no siempre van, que pues en su mayoría son saturadas, uh-huh, no siempre van a afectar a la población. O sea, también una dieta con grasas poliinsaturadas o mucho aceite, uh-huh, de oliva es muy cara para nuestra, uh-huh, para nuestra economía, y aparte no siempre también brinda todos los beneficios. También, uh-huh, las grasas saturadas tienen un beneficio para la salud, ayudan en la síntesis de algunas hormonas, etcétera. Entonces, sí son necesarias, aunque obviamente todo está, vuelvo a lo mismo, en el abuso. O sea, no podemos abusar en el consumo de esto. El tamal es un alimento que puede cubrir todas las necesidades. Es un platillo que tiene carbohidratos, proteínas y grasa, ¿no? Uh-huh. Hay tamales de verdura, hay variedad, infinidad de tamales, y cubre los requerimientos de una persona. Pero obviamente, si abusamos de ellos, nos comemos unos 8 tamales, claro, pues obviamente, pues sí, uh-huh, dirías tú, hasta me puedo empachar, ¿no? O sea, uh-huh, hasta nos podemos sentir mal del estómago, y eso sí puede ocasionar un daño. Pero el consumir unas porciones adecuadas sin abusar es un alimento completo, uh-huh, nuevamente, que no va a afectar a la salud de la persona. ¿Lo puede consumir un diabético? Sí lo puede consumir un diabético. ¿Lo puede consumir una persona que está en un régimen para bajar de peso? Sí lo puede consumir. Siempre y cuando, nuevamente, no sea su única fuente de alimentación, ¿no? O sea, que no nada más se desayune 3 tamales, ¿no? Uh-huh. Que también con ese tamal vaya acompañado un plato de, no sé, de fruta o también un poco de verdura. O sea, no nada más centrarnos en un solo alimento. O no de que te comes el tamal y te compras un refresco de estos negros, ¿no? Ajá. Para para bajar, porque si no, para cortar la grasa, ¿no? Así es. O sea, porque ahí yo creo que también con qué acompañamos al tamal es muy importante. Así es, con qué lo acompañamos es fundamental. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, hay gente que ahorita acostumbra mucho el tamal y un atolito, por ejemplo. Uh-huh. Y sí, no está mal, ahora sí no está mal. Pero estamos excediendo también nuestra cantidad de carbohidratos. Sí. Y entonces al rato, como también no lo acompañamos con no realizar ejercicio, uh-huh, pues al rato vienen todas esas complicaciones. Y a eso voy, o sea, al final del día nuestra cultura mexicana está fundamentada en la agricultura. Sí. Y por lo tanto, ese quehacer que hacen los campesinos, los agricultores y demás, su ejercicio y su esfuerzo físico hacen que nosotros tengamos por eso desayunos tan fuertes, ¿no? Porque se llevaban de itacate, incluso el tamal, que es algo que se envuelve, pues justamente para llevártelo, ¿no? Así es. O sea, no es lo mismo comerse un tamal desde tus actividades citadinas a comerte varios tamales por tus actividades agrícolas, por ejemplo. Sí, claro. Pero ahí, por ejemplo, si hay una diferencia clara, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que acabas de mencionar de que tenemos desayunos muy fuertes, curiosamente no es por la siembra, porque la siembra ha existido toda la vida. Sí, por supuesto. Y al final, por ejemplo, todas las culturas originales no tenían ni grasa de cerdo, bueno, no había cerditos, por acá no había vacas, no había proteína de vaca, no había lácteos, no había, en ese sentido, ¿no? Sí. En ese sentido estricto. Lo que hace que desayunemos muy pesado, curiosamente, viene desde los vikingos. ¿Por qué? Porque ellos son en realidad, digo, para hacer una versión muy, muy rápida de lo que quiero decir, los vikingos son en realidad los que derrocan al Imperio Romano. Bueno, no los vikingos propiamente, sino todas las partes de los bárbaros del norte de Europa son los que derrocan al Imperio Romano, o Dogacro particularmente es el que llega a derrocar. Ellos se convierten al catolicismo y entonces estamos hablando de los primeros reyes, ¿no? Entonces, las costumbres, la manera de comer de estas culturas nómadas, bárbaras, es la que se impone frente al Imperio Romano. Y entonces, obviamente, si tú estás hablando de lugares en donde están a 25, 30 bajo cero, necesitan un consumo muy fuerte de grasas, necesitan un consumo muy fuerte de proteínas, y eso es lo que le va a ir dando forma a la manera europea de comer. Y entonces eso es al final lo que va trayendo la conquista, con muchas otras aristas en el camino, pero al final el que comamos tanta proteína proviene desde allá, porque en realidad si tú te fijas, los pueblos originarios, así como todos los asiáticos, comen un 10% de proteína. Sí. Los occidentales somos los únicos que pensamos que si no comemos 300 o 400 gramos de proteína no estamos bien alimentados. Fíjate que eso tiene razón. Yo invité a Salvador a una conferencia porque la verdad es muy bueno y me quedé con esa duda y leí ahorita una investigación de antropología y nutrición y justamente refuerza lo que dice Salvador. A nosotros nos veían a los mexicanos como desde el punto de vista antropológico y nutricional, como los que estábamos muy mal, que no comíamos bien, que nuestra alimentación era deficiente. Los españoles y todo decían que pues nosotros al no consumir carne, al no consumir cerdo, pues como estaba también estratificada pues la sociedad por medio de lo que comías, decían que realmente nuestra alimentación era muy pobre. Y todavía hay muchos estudios en los que la gente sigue diciendo que el mexicano come o comía muy deficientemente, aunque esto pues realmente no es así del todo, ¿no? Y más con el proceso de nixtamalización. Claro, y en ese sentido la comida, en este caso los tamales que nos cuentan una historia, pero también los ecosistemas y la biodiversidad, o sea, la diversidad biológica, también ahí está involucrada. ¿Y cuáles son esas especies, por ejemplo, las hojas para envolver los tamales con las que interactuamos? Son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Pues es que hay tantas, pero danos así como algunas zonas del país. Es decir, normalmente todos conocemos el totomostle, que es la hoja de maíz seca, y la hoja de maíz fresca como carrizo, y la hoja de plátano, ¿no? Ese es como el básico del tamal. Pero hacia donde te vayas de la República vas a encontrar unas cosas impresionantes. Por ejemplo, conocidos son la chaya, son el chipilín, son la hoja, por ejemplo, de choco. Es que ahí en el tema de los chocos podemos hablar de muchos tipos de envoltorios, porque según la zona en donde estés, son el tipo de hojas que lo van a envolver. Por eso cuando decimos chocos, en realidad estamos hablando de una diversidad grandísima, porque no es lo mismo. O sea, toda la parte del corredor Totonaca tiene distintas hojas para envolver. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de papatla, por ejemplo, las empapatadas, tienen también diferentes hojas, no es una sola. Entonces, la papatla, hay otra que es un poco más delgadita, que ahorita se me escapa el nombre, pero hay tres diferentes, ¿no? También se pueden envolver en acelga, se pueden envolver... ¡Ay, qué rico! Sí, envoltorios que se comen. Súper, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, súper. Pues tienes, no sé, yo creo que fácil deben de existir 1,000, 1,500 envoltorios para los tamales, ¿no? Uh-huh. Sin ningún problema, porque de ahí todavía depende todo lo que se vaya incorporando dentro de la gastronomía local. Uh-huh. Oye, te pongo un reto. Quisiera ponerte un reto aquí al aire, con todos nuestros radioescuchas. Si nos pudieras enlistar con lo que tú te vayas acordando, recordando pues todo nuestro territorio desde el norte hasta el sur, nombres de tamales que ahorita se te vengan a la memoria. Sí, claro. Por ejemplo, estamos hablando de los tamales barbones en el norte, que son unos tamales que hacen con camarón. Ajá. Y entonces la onda del camarón es que a la hora de cocinarlo dejas, a la hora de envolverlo, perdón, dejas la parte de la cabeza del camarón afuera y entonces lo agarras, digamos, de las barbitas, ¿no? Ah, mira. Entonces, ese es uno de mis favoritos. Por ejemplo, el tamal de capita que mencionaba. Voy a sacar mi corazoncito y voy a decir que la guajolota es una cosa maravillosa. No todas las personas... Sí, es muy rico tú. Yo sí creo que todas las personas que están en contra es porque nunca tuvieron la necesidad de no comer durante 5 o 6 horas. Y todos los que dicen que es que como es masa con masa, a veces son los mismos que comen espagueti con baguette, sí, ¿no? Sí, claro. Y es así de, bueno, y esa no y es y aparte masa identifican masa. Los diferentes tipos de textura, ¿no? Que uno es crujiente y el otro es suave. Claro. Que esa es la finalidad. Sí, efectivamente, sí, ¿no? Luego tenemos pues los tamales rancheros de aquí, luego tenemos en el DF los tamales oaxaqueños que pueden ser de diferentes rellenos. Los tamales de mole, por ejemplo, es otra cosa que podemos hablar horas y horas porque el mole pues es una técnica, no es un platillo. Normalmente la gente piensa que mole es uno y moles hay cantidad, casi tantos como cocineros hay. Entonces, hay 100,000, están los pulacles hacia el norte, ¿no? Los pulacles que son estos tamales que vienen con un pipián. Precisamente, y con frijol, los tamales de camarón seco, por ejemplo, que también son hacia la zona de la Huasteca, que son buenísimos, los tamales de chipilín hacia la zona de Chiapas, tenemos el mugbi pollo hacia la zona de Yucatán, que es un tamal enorme, igual parecido al... Habías hablado de unos rellenos con pato antes de que entráramos al aire. Así es, en la zona lacustre, lo que decía... De ajolote. Lo que decía del pato es que... Era una proteína muy consumida por los prehispánicos, ¿no? De hecho, era tal vez la proteína más consumida por los mexicas, precisamente por la cercanía con el lago de Texcoco. Era uno muy consumido. Y la verdad es que difícilmente se le ha dado seguimiento a todo esto. Es decir, normalmente ya no comemos pato, ¿no? Pero tenemos diferentes presentaciones de pato. Hay que pensar que a Moctezuma Xocoyotzin, ¿no? Cuando iba a comer se le presentaban más de 30, 40 platillos, ¿no? Y de ahí él escogía, y de esos era para él y para toda su corte, ¿no? Y dentro de esos platillos, varios involucraban al pato. ¿Qué otro tamal es de mis favoritos? Por ejemplo, les decía, hay uno que yo sé que la gente cuando lo escuche va a decir no es cierto, pero hay uno de tripas de pollo con mollejas. ¡Órale! Tomate, tomate verde, picado, sal de grano, chilito y epazote. Y esos los envuelves así nada más en el totomostle y asados directos. Son una cosa maravillosa. Los de charales de Michoacán. No acabaremos. Sí, no acabaremos. ¿Cuál es tu tamal favorito? Híjole, pues yo la verdad es que como lo dice Salvador, cada persona elabora de diferente forma. Y mi mamá elabora el de arroz, el canario, de una forma tan rica que es mi preferido. El canario que elabora mi mamá es como que mi tamal preferido. Sí, es que llevan como el nombre y el apellido, o sea, el nombre del tamal y quién lo hizo, de la zona donde es, eso es bien importante. Sí. A mí uno de mis tamales favoritos son los tamales pintos, que se hacen se envuelven con hoja de maíz y traen frijoles, evidentemente pintos, que son de una temporada también de la milpa, y lo bonito es que cuando los vas desenvolviendo, el tamal tiene la enervadura, o sea, le queda como de molde la enervadura del maíz. Entonces, se me hace una maravilla. Por ejemplo, también están las corundas en Michoacán, que son como los... Por ejemplo, yo creo que si quieren comer tamales sanos, deberían de comer corundas. Corundas. Ajá, las corundas son como de los primeros tamales, muy parecidos a los xocos en ese sentido, que se hidratan con el agua en donde se hirvió la cáscara del tomate verde, ¿no? Precisamente para que tenga esta parte que lo hace ser flexible, y entonces se ponen a cocer y son nada más así, o sea, es pura masa. ¡Qué rico! Realmente, cuando nos ponemos a pensar en el tamal, habría que pensar que la primera función del tamal era esta, ¿no? Es decir, ser como el primer fast food que se crea en la zona. Sí, ¿no? ¿Comida para llevar? Completamente, porque entonces cuando yo ya tengo la nixtamalización, fuera de los elotamales, ¿no? Claro está, porque los elotamales sí se tienen que consumir prácticamente en el momento, pero cuando yo ya tengo la nixtamalización, entonces tengo mi masa, y como decías tú, voy a trabajar, ¿no? Voy a jornadas muy largas de trabajo. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la zona maya, estamos hablando de unos calores brutales, entonces la masa se echa a perder inmediatamente. Por eso es que en estas zonas y en Tabasco, en lugares donde hace mucho calor, se consumen mucho bebidas a partir de cacao y maíz agrio, ¿no? Que es lo que normalmente sucedía. Desde un popo hasta... Un popo, el... El que es de Chiapas, ¿cómo se llama? El pozol. El pozol, qué delicia. Es una cosa maravillosa. Y entonces lo que hacen en algún momento es decir, bueno, tengo mi masa que se me echa a perder, entonces la voy a envolver, la pongo a cocer al vapor, y entonces ya una vez envuelta ya me la puedo llevar y me la puedo ir comiendo poco a poco. ¡Qué maravilla! Sí. Oigan, de verdad que yo no sabía que esto iba a suceder en este programa, y me quedo con una sensación de mucho orgullo y de mucha responsabilidad también para ir conociendo más sobre nuestra cultura. Así es. Y ahora que estamos en la recta final, para ir cerrando, ¿con qué nos quedamos, Monse? ¿Qué te gustaría que se quedara germinando en los oídos de quienes te están escuchando? Bueno, como siempre, yo creo que la recomendación, y como tú lo dijiste, es seguir nutriendo esta cultura, seguir nutriéndonos de una forma adecuada. Entonces, el tamal es como cobijar todos esos sentimientos, como cobijar toda esa esas tradiciones. No está mal un tamal, entonces consúmalo realmente sin remordimiento. Busquen las variedades, conozcan, entre más amplio sea su nivel cultural a nivel gastronómico es mucho mejor, pero también siempre traten de cuidar su alimentación. Entonces yo creo que nos quedamos pues con todo esto que nos compartió Salvador, que es muy importante conocer la historia de nuestra gastronomía y de eso continuar con ello, ¿no? Continuar con esto y que sea un orgullo comer un tamal. Muchas gracias, Montserrat Soria, por estar con nosotros aquí en el programa. Nutrióloga, una de las nutriólogas de cabecera de La Ensalada. Sí. Salvador, un gusto estarte escuchando. ¿Con qué te despides? Pues justamente con eso, ¿no? Nosotros en el Instituto Gastronómico de las Altas Montañas nos dedicamos precisamente a eso, a que la gente conozca, porque muchas veces desdeñan la comida porque no la conocen, ¿no? Nosotros pensamos que hay que valorar, es decir, conocer primero para poder valorar y después entender. Estamos muy enfocados en que la gente conozca su cultura, qué estás comiendo, por qué lo estás comiendo, a quién se lo vas a servir, porque al final la comida siempre es parte de una memoria, ¿no? Y esta memoria no la vas a tener con ningún otro platillo. Es decir, no es lo mismo que yo preparo una lasaña, que francamente no me dice absolutamente nada, a que yo prepare unos frijoles de olla que me representan como cultura, y sobre todo dentro de las memorias siempre me van a llevar a una abuela, una tía, a un lugar. Claro. Es decir, esa es la parte fundamental de la gastronomía, ¿no? Que entiendan que yo estoy cocinando algo que me representa de alguna manera. No estamos peleados con ninguna gastronomía, por supuesto, pero sí hay que entender qué eres, de dónde vienes, para después poder interpretar las otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos abiertos a que nos visiten. Estamos ahí en Ruiz Cortines 1201, a 2 cuadras de tránsito del estado. Nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Instituto Gastronómico de las Altas Montañas. Y coman su cultura, realmente. O sea, pregúntense por qué se están comiendo lo que se están comiendo. Claro. Claro. Van a encontrar respuestas interesantísimas. Sí, y que no nos devore la globalización y que no nos devore hacia la obesidad, hacia los problemas que luego tenemos y que sufrimos muchos, ¿no? Como mexicanos, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Verónica Brelmaun, no sé si lo estoy pronunciando bien, Verónica, dice: los tamales envueltos en la llamada capa de pobre, planta ribereña propia del bosque de niebla, son tamales de libro, con frijol molido negro, polvo de aguacate y requesón. Así se elaboran en la parte alta de Jico. Muchas gracias, Verónica, por este mensaje que nos haces llegar, y te agradezco mucho, y me da muchísimo gusto conocerte, Salvador González. Muchas gracias. De verdad que nos gustaría, y nos sumamos a ser fans de chefs como tú y nutriólogas como tú también. Gracias, gracias. Que creo que de manera articulada armonizan para que podamos hacer desde estos ámbitos tan importantes como mexicanos y como ciudadanos del mundo, una cultura de la biodiversidad y, por lo tanto, de esta palabra que tanto nos gusta, bioculturalidad. Me despido a nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, y nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana en el 90.5 FM Radio V. Nos vemos. Bye. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.